¡Vuelve a tu celda! ¡Rápido! ¡Tapa el agujero con la cama! Sí, cama, sí, tápalo. Sí, sí, hagamos eso. Aquí tienes 34. Tu comida. Mire, Abad, hay algo que nunca he podido explicarme de mi caso. Yo he sido interrogado tan solo una sola vez, y se me envió aquí, sin ningún sumario. ¿Quién te ha tomado la declaración? ¿El procurador del rey? No, creo que era su sustituto, y más bien fue amable conmigo. No logro entender nada. Si hasta me probó su simpatía quemando la única prueba que me comprometía. Una carta. Una carta a entregarse en París. ¿Recuerdas a quién iba dirigida esa carta? Sí, lo recuerdo. Era un tal Noirtier. ¿Noirtier? Yo recuerdo a un Noirtier en aquellos tiempos de la revolución. Dime, Edmundo, ¿cómo se llamaba el sustituto? ¿Quién te tomó la declaración? Su apellido era Villefort. Ah, claro. Ahora sí está todo dicho.